sentido. Quería un barco sin timón y la tormenta se ha perdido. Si me quedara sin tu amor, mi vida no tendría sentido. Quería un barco sin timón y la tormenta se ha perdido. Tú eres parte de mi vida, te llevo prendida en mi corazón. Tú eres parte de mi vida, te llevo prendida en mi corazón. Por siempre tuyo viviré, con la consigna de quererte, porque en vida muerto estaré, si tú llegaras a faltarme. Por siempre tuyo viviré, con la consigna de quererte, porque en vida muerto estaré, si tú llegaras a faltarme. Eres mi orgullo, mi alegría, el saberte mía me hace tan feliz. Eres mi orgullo, mi alegría, el saberte mía me hace tan feliz. Ámame, quiéreme, bésame, que quiero sentirte mía. Ámame, quiéreme, bésame, que quiero sentirte mía. Perdido, si me quedara sin tu amor, mi vida no tendría sentido. Sería un barco sin timón y en la tormenta se ha perdido. Tú eres parte de mi vida, te llevo prendida en mi corazón. Tú eres parte de mi vida, te llevo prendida en mi corazón. Siempre tuyo viviré, con la consigna de quererte, porque en vida muerto estaré, si tú llegaras a faltarme. Por siempre tuyo viviré, con la consigna de quererte, porque en vida muerto estaré, si tú llegaras a faltarme.